¿Qué van a tomar? Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 23 de agosto. Mañana sábado arrancan los primeros actos de las fiestas patronales de Ubrique con el tradicional traslado de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios desde el convento de Capuchinos hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O. Este año el rezo del Santo Rosario será a las 8 de la tarde y la celebración de la Eucaristía tendrá lugar a las 8 y media en el convento de Capuchinos, procediéndose posteriormente al traslado de la imagen. Aurelio López, hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Ha sido costumbre de hace tiempo de hacer el traslado desde el convento a la iglesia, y una vez llegada la imagen a la iglesia, pues se decía su misa, ¿no? Pues este año, según nuestro párroco, pues ha creído conveniente de hacer rezar el rosario y decir la misa en el convento. Es decir, en este caso, en vez de hacer el rosario a las 7:30, el rosario empezaría a las 8 de la tarde, a las 8:30 la Eucaristía, y una vez finalizada la Eucaristía, se haría el traslado hacia la parroquia, y una vez que lleguemos a la parroquia, pues allí se le canta la salve. En vez de decirlo en la parroquia, pues como despedida de la imagen del templo para llegar a su casa, a la iglesia mayor, pues se le hace la Eucaristía allí en el convento de Capuchinos. Lo digo porque, claro, la gente está acostumbrada a irse sobre las 8:15 que llega la imagen a la plaza, y en este caso no, habría que irse al convento para escuchar misa, y una vez todos los fieles que quieran acompañarnos, pues nos acompañan en el traslado de la imagen desde el convento a la parroquia. Y sobre todo la gente suele ir al rosario, van acompañando y se van adelantando hacia la plaza para esperarla. En este caso, pues, como digo, pues hay que invertirse, hay que ir al convento, escuchar la Eucaristía y ya acompañar hasta la iglesia. Aurelio López ha repasado el programa de actos de los cultos en honor de Nuestra Señora de los Remedios, en el que destacan algunas novedades como la recuperación durante los días de novena de una misa matutina o la celebración de un rosario de la aurora el 7 de septiembre. Después tenemos, a partir del día 30, se recupera también una misa que se decía allá por los años 60 o por ahí, se dejó de decir, más 60 o 60 y algo, se decía siempre una misa o dos misas por la mañana por las intenciones de las personas que lo deseaban, de personas fallecidas o por familias o lo que sea, pues se decía misa. También se recupera este año y va a haber todas las mañanas, hasta incluso el Día de la Virgen, todas las mañanas a las 9 de la mañana misa en la parroquia, ¿me entiendes? Para las personas mayores que no pueden ir porque todo el mundo sabe cómo se pone el templo, que no se cabe, entonces hay muchas personas mayores que no se pueden meter en ese laberinto, pues le damos la oportunidad, mujeres de su casa que en ese momento por lo menos no pueden por los niños o lo que sea, pues a esa hora quizás puedan dejar un momento su casa y asistir a la Eucaristía a las 9 de la mañana, que parece una especie de novena, pero claro, no con la solemnidad que se hace por la tarde, ¿me comprende? Pero va a haber todas las mañanas, a las 9 de la mañana, misa. Que no es una novedad, que es una recuperación. ¿Me comprende? Una recuperación de hace ya tiempo. Después, como siempre, a las 8 de la tarde el rosario, y a las 8 y media aproximadamente, pues la celebración de la Eucaristía. Acá este año pues tenemos el privilegio de que Roberto, el nuestro párroco, pues se lo dijimos, y el encantado de la vida pues se ha ofrecido para decir si sea la novena, pues vamos a tener a Roberto como predicador durante los 9 días de la novena. Después tenemos el día 7, como he dicho antes, a las 7:30 de la mañana, ahí vamos a ponerlo porque claro, el rosario de la aurora se suele poner 6:30, 7 de la mañana, pero claro, como es la primera vez después de tanto tiempo que no se hace un rosario de la aurora en Ubrique, pues hemos creído oportuno ponerlo un poquitín más tarde para ir acostumbrando a la gente y quizás ya cuando, si esto resulta y queda bien, pues quizás el año que viene, en vez de un día sean dos y se puede hacer un poco antes, ¿no? Pero en principio vamos a empezar el día 7, el día antes, la víspera, a las 7 de entra el Rosario de la Aurora y irá presidido por el estandarte o sin pecado de la Virgen. Se hará por las calles de Ubrique, el recorrido ya, anoche tuvimos reunión en la Junta de Gobierno, se va a hacer prácticamente el recorrido de la Virgen del Día de la Virgen, se va a salir de la plaza, la calle Real arriba, Beato Diego, la Plita abajo, pero en vez de llegar hacia hacia la calle Los Remedios, para también, como ya hace tanto tiempo que no se hace y no sabemos exactamente cómo va, pues vamos a coger por la calle Osolano, la calle Pemán, botica y la iglesia. Llegaríamos a la iglesia sobre 8:30, 9:15, se escucharía la Eucaristía y con este se daría finalizado ese acto del Rosario de la Aurora. Y a 8, como es natural, a las 9 de la mañana, misa, a las 11 de la mañana, función, presidida por, como es natural, nuestro párroco. Este año, pues, casualmente siempre es el párroco y el predicador se queda, pues este año, como es el párroco y predicador, pues será presidida por el párroco y todos los sacerdotes que nos acompañen en estos días. Y después, como es natural, una vez finalizada la Eucaristía, pues pasaríamos todas las personas que quieran a tomar un refresquito, como siempre lo hacemos en el patio de la iglesia. Y ya esperar a las 7:30, que también la misa se quitó hace un tiempo, hace ya 7 o 8 años, se quitó también la misa de por la tarde y se ponía oración de víspera. Pues este año también se recupera la misa, que la dirá uno de los sacerdotes de Ubrique. La misa sería a las 7 de la tarde y una vez finalizada la Eucaristía, pues la salida procesional, como de costumbre. También queremos recuperar la renovación del voto, que sería hecha por una persona, ¿no? Cuando lleguemos en su momento, pues ya se anunciará, porque aunque se está hablando y no hay ningún tipo de problema, pero me gustaría primero ya que se tuviera todo claro, ¿no? Pues se hará la misa exactamente a las 9 de la mañana, ese día no hay misa, a las 9 de la mañana, solamente la función a las 11 de la mañana, y a las 7 de la tarde la Eucaristía, y 7:30 la salida procesional. Durante la celebración de la misa del voto, pues se intentará de renovar el voto que se hizo en 1855. Por otro lado, la Asociación Amigos del Caballo La Jaca celebra mañana sábado su segunda nocturna, que arrancará a las 11:30 de la noche desde la antigua Plaza de Toros. En esta segunda edición, en la que participará una treintena de jinetes, el recorrido será similar al del año pasado, desarrollándose en su mayoría por el entorno del Parque Natural de los Alcornocales. Da más detalles Marcos Frías, presidente de la Asociación Amigos del Caballo La Jaca. A las 11:30 de la noche hemos quedado en la antigua Plaza de Toros. A partir de la hora de quedada y saldremos a las 12 de la noche de allí. Contamos ahora mismo, porque hemos pedido la petición a los participantes que confirmaran la asistencia, más que nada para tener un control de qué cantidad de comida y demás comprar, y ahora mismo tenemos una participación aceptable, vamos, estamos bastante buena, en 30 personas aproximadamente. Además, también el año pasado se hizo un viernes y este año se hace en sábado, también aprovechando lo que es la luna, no la noche que más ilumina y que está dentro de un fin de semana. Este fin de semana es el sábado y el año pasado pues cayó un viernes, por eso la variación de día. También de retomarnos entre todos después de lo que es el verano, de encontrarnos, de tener alguna charla y demás, y ya pues pensar en la feria que ya está aquí, a la entrada. Pues el recorrido prácticamente va a ser el mismo del año pasado. Saldremos de la Plaza de Toros, cogeremos la avenida Diputación hasta lo que es la piscina, continuaremos por ahí para abajo y nos desviamos en el carril del enriadero, donde están los mármoles. Pasamos del carril del enriadero, cogemos hacia la Vega del Realejo, de la Vega del Realejo hacia la báscula, para tomar la Cañada de Jimena hasta el Mojón de la Víbora. Una vez que ya entramos en el Mojón de la Víbora, que pasamos el Mojón de la Víbora, pues cruzamos a lo que es el Berrueco, a los montes del Berrueco. Cogemos dirección a los Arcones, los Arcones cogemos el carril del Berrueco hacia el puerto de Lantina y allí vamos a hacer una parada más prolongada. Durante el camino haremos alguna parada, pero ya allí haremos una parada que se prolongará un poco más de tiempo, para después retomar, hacer un poco de fuerza, que los animales descansen y nosotros retomamos un poco de fuerza y continuar ya para hacer el regreso. Que el regreso cogemos dirección hacia la carrera del caballo, de la carrera del caballo cogemos dirección hacia los Arcones, a salir otra vez allí al Mojón de la Víbora y la Cañada de Jimena dirección Ubrique. Durante lo que sí tenemos también, que hemos puesto una pequeña novedad, que todos los años en las rutas que hemos hecho este invierno y en esta también, el año pasado en esta nocturna también se hizo, se hace un sorteo entre los participantes y se está regalando algo relacionado con el caballo, bien una cabezada o bien se ha regalado una cabezada de cuadra con un ramal, diferentes tipos de regalos, ¿no? Una manta estribera, depende. Y este año lo que vamos a regalar va a ver cómo nos va, va a ser una paletilla de jamón entre todos los asistentes, entre todos los participantes. En otro orden de cosas, este será un fin de semana completo para la Peña Flamenca de Ubrique, que en la noche de hoy acogerá la actuación musical del ubriqueño Antonio Agüera, Tony Tonight. Será a partir de las 11 de la noche. Mañana sábado organiza un encuentro musical al aire libre en la Plaza de la Verdura, con la actuación de la agrupación musical ubriqueña a partir de las 9 y media de la noche. Posteriormente tendrá lugar un concierto flamenco con la actuación al cante de Ana García, Isabel Vázquez y Pepi Lachale, y a la guitarra con Juan Flores Amaya. Después, y para finalizar, tendrá lugar un concierto de rock a cargo del grupo ubriqueño Escalera. Manolo García, componente de la Junta Directiva de la Peña Flamenca. A ver, como bien dices tú, pues la Peña este año ha cogido una actitud de darle protagonismo a todo aquel ubriqueño que quiera demostrar su valía en la música, y entonces este verano hemos planteado este fin de semana, ya que la gente está volviendo de las vacaciones, pues hacer dos eventos, que uno es, como tú habías dicho, la actuación de Tony Tonight. Este es un músico briqueño que se llama David Agüera, que ha hecho su carrera musical, pues la ha hecho casi toda en Granada, y ahora está actuando aquí en Ubrique, se está ofreciendo cada vez que lo hemos llamado para que actúe en la Peña, pues está dispuesto siempre. Entonces nosotros con estas actuaciones lo que pretendemos es que cualquier músico ubriqueño participe en la Peña. Pues el programa del viernes es que hay un encuentro musical al aire libre. Las actuaciones no se harán dentro de la Peña, se harán lo que es en la zona de la Plaza de la Verdura, que coge toda la zona de la Peña. Entonces tendremos tres actuaciones. A las 9:30, actuará la agrupación musical, sus temas, que ellos hacen, porque han estado haciendo conciertos por todo Ubrique, y ahora le ha tocado lo que es la Peña Flamenca. Para no dejar vacío ese espacio de decirse la banda música y nada más, pues hemos metido por una programación que además es muy cortita, pero muy bonita, porque a las 11:30 habrá cante flamenco. Hay tres aficionadas al cante de Ubrique que se han ofrecido pues a pasar un buen rato, que sería la siguiente. Al cante es Ana García, Isabel Vázquez y Pepi Lachale, con la guitarra inconfundible del maestro Juan Flores Amaya. Estas personas pertenecen todas a la escuela de flamenco de la Peña. Entonces, cuando termine el flamenco, pues a las 11:30 habrá un grupo de rock, que son unos chavales ubriqueños, que yo ya he tenido la experiencia de escucharlo, que son muy jóvenes. El grupo se llama Escalera. Estos chavales hacen versiones de toda la clase, es rock, pero hacen versiones de muchos artistas. Y es un grupo que merece la pena escucharlo, y además lo hacen con mucha ilusión, porque se le está dando, por lo menos se le está dando en un sitio, en Ubrique, la oportunidad de demostrar lo que están trabajando, porque esos chavales vienen casi todos de la escuela de música. Además de esta actuación en la Peña Flamenca, la agrupación musical ubriqueña dará esta noche su tradicional concierto de pasodobles taurinos en la Peña Taurina Hermanos Bórquez. El concierto será a partir de las 9:30 de la noche. Antonio Chacón, director de la agrupación musical Ubriaña. Bueno, hoy tenemos en la Peña Taurina de Hermano Borque, hoy prácticamente es un pequeño homenaje más o menos tanto por la Peña como por los periodistas del Canal Sur, ¿no? Pues en primer lugar tocamos, Fermín Borque. En segundo lugar tocamos Toro para Todo. En tercer lugar tocamos Sonia Gil. Todos estos son presentadores, de Toro para Todo, el Canal Sur, ¿no? En cuarto lugar tocaremos Enrique Romero. En quinto lugar, Ruiz Miguel. En sexto lugar, Juan Ramón Romero. Y entramos más o menos ya en la parte como si fuese terminado Corrida de Toro, ¿no? Que tocamos en el sexto lugar, Tango al Toreador, es un pasadoble tango. En Nino Bravo en concierto, un Gol Salve a la Reina, Queen, de Queen, y como el último 10, pues Pony Spot, un popurrí que nos lo están pidiendo, que tanto como Queen como Pony Spot, nos lo están pidiendo cada vez que no lo llevemos, que nos los piden, ¿no? Y hay que tocarlo. Por otro lado, la Asociación de Parcelarios de Tabizna ha informado sobre la convocatoria de una Asamblea General Ordinaria para este domingo 25 de agosto a las 12 de la mañana en la Venta Paco el Ambrosio con el siguiente orden del día: reparto de lotería, día de convivencia y ruegos y preguntas. En el apartado deportivo esta noche, a partir de las 9, se celebra la quinta maratón de fútbol sala de la barriada El Caldereto, que contará en esta edición con la participación de 9 equipos. Unos 60 jugadores jugarán en la modalidad de 4 contra 4 durante toda la madrugada de hoy y la jornada de mañana, siendo la final a partir de las 10:30 de la noche. Da más detalles José Manuel Rubio, componente de la organización. Pues este año tenemos un par de equipos menos respecto al año anterior, tendríamos 9, pero siguen viniendo lo que son los equipos, digamos, fuertes que han venido los años anteriores. Costaría de 3 grupos de 3 equipos, y con el pase de los 2 mejores de cada grupo y con los 2 mejores terceros. Sí, tenemos la peculiaridad esa de que al ser lo que es una pista más reducida de lo normal, pues jugar lo que es 4 contra 4, sí, tenemos lo que son trofeos para el primero y segundo, que sería el primero costa de 300 euros y el segundo de 150, más trofeos. Sí, normalmente suelen ser de 8 a 9 integrantes, pero hay excepciones, hay desde equipos que te lleva de 10 a 12 jugadores a equipos que te vas a encontrar con casi lo justo. Normalmente son equipos de la liga local o grupo de amigos que a lo mejor de un equipo de la liga local pues se divide en 2, y si son plantillas de 15 o 16 más un par de refuerzos que vayan buscando, pues eso, una media de 10 o 12 jugadores. Pues el cuadrante empezaríamos desde esta noche a las 9 hasta lo que sería las 9 de la mañana del sábado, que se terminaría la primera fase de grupo. Después, desde las 11 hasta las 2 de la tarde, se empezarían a jugar los 4 partidos de cuarto. Y es lo que te comenté anteriormente, a partir de las 2 de la tarde habría un corte hasta las 7 de la tarde y las 8, que serían las semifinales, para evitar las olas de intenso calor. Para aproximadamente las 10:30 sería la final del torneo. Cambiamos de asunto. El Ubrique Unión Deportiva Senior se presentará ante su afición el próximo sábado 31 de agosto. El equipo que dirige Mario Casillas y que esta temporada militará en la segunda provincial se enfrentará en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo a partir de las 7 de la tarde al Juventud de Prado del Rey de primera provincial. Los socios podrán asistir gratuitamente al encuentro, mientras que los no socios tendrán que abonar el precio de la entrada, que será de 2 euros. El campeonato liguero arrancará el 15 de septiembre con la disputa de la primera jornada, en la que el Ubrique Unión Deportiva se enfrentará fuera de casa al equipo del Bosque Unión Deportiva. El debut oficial en Ubrique será el 22 de septiembre, ante el San Fernando Club Deportivo Isleño. La última jornada liguera se disputará el 15 de junio. Por otro lado, del 26 de agosto al 6 de septiembre volverá a desarrollarse en Ubrique un nuevo campus de pádel de verano destinado a los más jóvenes. Esta actividad, que se llevará a cabo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, contará además con otros deportes complementarios como el fútbol, baloncesto, tenis, natación o ciclismo. Para más información e inscripciones pueden ponerse en contacto con el monitor Alberto Coronil al teléfono 617 49 63 68. Con esto ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.